Código de barras. La lectura más simple de los hechos más complejos. Querían candidatos, bueno, están todos los candidatos, porque en la pausa nosotros habíamos anunciado que íbamos a estar con Julio Cruciani, pero llegó Fernando de Andrés, primer candidato del PRO, y también Tito Nena, primer candidato del Frente para la Victoria, así que hemos acordado en diferentes horarios, pero haber tenido la presencia de los principales candidatos a legisladores porteños, casi un sueño cuando empezamos a gestar este debate, porque nos parecía necesario, después de la superposición de la fecha de elecciones, nos parecía muy interesante que los vecinos pudiesen escuchar a quienes van a ser los legisladores a partir del próximo 10 de diciembre, así que les agradecemos haber venido. Muy buenos días a todos, doctor Cruciani, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias. Fernando de Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Tito, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como hicimos siempre, es darle la posibilidad que ustedes le cuenten al electorado por qué el próximo 28 de junio deberían votar a cada uno de ustedes en cada una de las listas que representan. Doctor Cruciani, le doy la palabra. Bueno, ustedes ya me conocen a mí, yo no soy un político, me jubilé de juez, y la particularidad que el agrupamiento, que es un partido local, Jubilados en Acción, GEA, está integrada por gente del común. Ninguno de ellos son políticos. Hay una dentista, hay una médica del Harrahan, hay un jubilado, hay un abogado. Bueno, eso es una desgracia, ya somos dos, ¿no? Gente del común. Y le quiero decir a la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires que dentro de todo somos privilegiados dentro del país, porque mal que mal, todos los candidatos, en principio, son buenos candidatos comparados con el resto del país, ¿no? Yo tengo una edad, tal vez sea el mayor en esta mesa, y puedo decir que tengo la experiencia funcional como juez y la experiencia como persona, por la edad que tengo. Y ya que veo acá algunos que son mucho más jóvenes que yo, me gustaría, para que legislen bien, ojalá que entren y legislen bien, porque yo conocí una Argentina que si contara ahora no me creería. Y yo quiero esa Argentina y esa ciudad, la ciudad de Buenos Aires, como la ciudad que yo conocí, para ya mis nietos, ya no digo mis hijos. Así que voy a venir con propuestas desde ya. La intención no es ser contra de nadie, aprobar y acompañar todas las buenas propuestas con una condición fundamental, que sean constitucionales y desde ya de bienestar general. Y me voy a oponer a todo aquello perjudicial para la sociedad y que no sea legal. Fernando Andrés. Bueno, yo pertenezco al PRO. Desde el año 2002 me sumé a este proyecto. No vengo de la política, no venía de la política. O sea, soy relativamente nuevo. Como te decía, el PRO es el espacio político que viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires o gestionando la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007, diciembre de 2007. Y la verdad que en un año y medio nosotros podemos con mucho orgullo mostrar que hemos cambiado la tendencia de años y años de abandono, años de desidia, años donde se mal administraban los recursos de la ciudad, y tenemos avances en todas las áreas que tienen que ver con el gobierno de la ciudad, en educación, en salud, espacio público, seguridad. Creamos la policía metropolitana el año pasado, centro de monitoreo, triplicamos la cantidad de cámaras, en educación aumentamos un 56% el presupuesto, son 1.400 millones de pesos más solamente en un año y cinco meses. Incorporamos inglés desde primer grado. Hoy todas las escuelas están conectadas a internet. En temas que tienen que ver con desarrollo social, cambiamos radicalmente el concepto. Pasamos de una política clientelar a una política donde estamos privilegiando la capacitación, sobre todo de los jóvenes, con un programa que se llama Aprender es Trabajar, donde el año pasado le dimos un subsidio a más de 6.000 jóvenes. Son muchos los avances que hemos logrado en este año y medio de gestión, pero somos conscientes de que todavía falta mucho, de que para poner la ciudad en el lugar donde todos queremos necesitamos seguir trabajando como hasta ahora y profundizando el cambio que venimos realizando hasta ahora, pero la verdad que falta mucho. Y en ese sentido es que nosotros estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y estamos queriendo que este 28 nos acompañen para que todos juntos podamos construir la ciudad que queremos. Bien, Tito Nena. Bueno, yo pertenezco al Encuentro Popular para la Victoria y Frente para la Victoria. Soy primer candidato a legislador. Vengo de la militancia social y gremial de la educación. Este Encuentro Popular para la Victoria es una confluencia de fuerzas políticas en donde hoy tenemos dos objetivos principales: decirles a los oyentes que en la conformación de esta fuerza política es la consolidación de un proyecto nacional que comenzó en el año 2003 en la recuperación de derechos, en la recuperación de fuentes de trabajo, en la recuperación de derechos que habían estado defenestrados durante la década 90 y que comenzaron a defenestrarse, tanto como lo planteaba el juez Cruciani, a partir del 24 de marzo del 76 con la dictadura militar, pero que fueron las políticas de esa dictadura militar que se aplicaron durante la década de los 90. Nosotros tenemos una visión de la ciudad totalmente opuesta a lo que plantea Fernando de Andrés. Nosotros creemos que esta ciudad de Buenos Aires en un año y medio ha retrocedido drásticamente la inversión en políticas sociales, en derechos sociales como la salud, como la educación. Digo, hoy tenemos la problemática en donde cuando el año pasado tuvieron los conflictos que hoy estamos sufriendo en la ciudad de Buenos Aires, este año también estamos sufriendo, que tienen que ver con la inversión en la educación, un presupuesto educativo que por primera vez en la historia ha rebajado respecto del año anterior un 2%, un presupuesto educativo que nosotros le vamos a exigir a los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, especialmente al actual legislador de Andrés, que es el vicepresidente de la Comisión de Educación, a que haya un reordenamiento del presupuesto para llegar al 26% del presupuesto en educación. Estamos planteando que acá, en lugar de haber traspaso de fondos a las políticas públicas como la salud, hoy hay una brutal transferencia de los fondos públicos a los sectores privados. Digo, y además hay cosas que nosotros queremos decir y que los oyentes y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires tienen que conocer. Digo, en la página de la ciudad de Buenos Aires, en la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en educación y en salud, en el primer trimestre de este año se han ejecutado solo el 2%. El 2%, entren a la página Dirección General de Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, 1.9% en educación cuando se debía haber aplicado el 18.9% en construcciones y 2.4% en salud cuando se debía haber aplicado el 21%. ¿Saben cuánto se debía haber aplicado en arreglos de asfaltos y veredas? Sobre el 22% se sobre ejecutó en un 35.5%. Por lo tanto, para nosotros este gobierno es un gobierno que está dirigido a los sectores de mayor riqueza, a quienes representan el jefe de gobierno y la vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, respecto de los grandes grupos económicos, de los grandes negociados, de los grupos inmobiliarios, de los recolectores de residuos, de los grupos de construcción. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar profundamente y lo estamos haciendo. Hoy tenemos serias denuncias. Yo quisiera saber que el jefe de gobierno, en lugar de estar diciendo por televisión que han invertido, como dijo Fernando de Andrés aquí, que han invertido, que pasen por los centros de salud donde hoy están faltando los insumos. El centro de salud de acá, recibimos la denuncia del centro de salud de la Villa 15, del centro de salud de la Villa 21-24, del centro de salud de La Boca frente a la Plaza Mateo, centros de salud que hoy le faltan insumos para pediátricos para los chicos. ¿En qué hoy está planteándose esta política? Nosotros creemos que debe haber una ciudad en el marco de un proyecto nacional, no amurallada y incorporada a un proyecto nacional que hoy, también como está planteado en los términos estos, digo, nosotros vamos a trabajar profundamente para la consolidación y profundización de un proyecto nacional. Bien, vamos a tratar de todos charlar, pero me parece que subyace el tema de la educación casi como fundamental. Digo, tomando en cuenta que Fernando es el vicepresidente de la Comisión de Educación, la responsabilidad de Tito Nena durante mucho tiempo al frente del gremio, y calculo que el juez Cruciani tiene como visión seguramente esto de la proyección y del cambio de paradigma en la Ciudad de Buenos Aires que se da a través de la educación. La educación es fundamental. Uh-huh. Algo que caracterizó a nuestro país como líder en el mundo, cuando yo era chico, era la educación. El país del mundo más alfabetizado. El primero en todo el mundo. Uh-huh. Es necesario retomar esa línea. Y también algo muy importante que está dentro de educación, que son las escuelas de oficio, ¿no? Además, tener a los chicos bien educados implica también un control odontológico y médico, que ahora es más necesario que antes debido a la supresión del servicio militar, que había una revisación médica. Facilitar esa cuestión e incluso esto... no solamente para el orden local, sino nacional, yo propondría una quita de carga impositiva a los colegios privados. En vez de obstaculizar, ya que el Estado está agotado en sus fuentes de financiación, hay que facilitar a los privados que puedan poner establecimientos de educación, de forma también de que los maestros tengan un mayor nivel adquisitivo, por un lado, y junto con, porque esto forma parte de la educación, no solamente la parte edilicia, sino la docencia, y al maestro, además de darle un sueldo digno, también hay que jerarquizarlo. Me horroricé el otro día a ver por televisión una maestra pidiendo a gritos que la dejaran tranquila, o sea que hay que recuperar un poco bastante, diría yo, la autoridad natural que emana del maestro, que es la segunda madre de los chicos. Así que podría resumir. Uh-huh. El principio que conduce la fracción que yo aglutino en dos cuestiones. Una, estoy de acuerdo y yo veo, me gusta mucho que se arreglen las plazas, las veredas, está bárbaro eso, pero creo que hay que tener un orden de prioridades. Uh-huh. Hay veredas que más o menos están bien y yo preferiría que ese dinero se destine o a la educación o también al otro muy importante, que son los hospitales. Es una cuestión de sentido común. Uh-huh. Eso lo hago en casa. Primero tengo la heladera con alimentos y después voy a arreglar el sillón. Uh-huh. Y el principio general que aplicamos en este agrupamiento político de gente que no son política es algo que todo el mundo clama, que es más derechos al ciudadano común. Uh-huh. Y menos privilegios al funcionario y al prestatario. Casi para quienes vienen escuchando el debate que se dio hoy, prácticamente los tres anteriores, ha surgido de parte de quienes van a integrar el día de mañana la legislatura la idea de tener que hacer una ley de educación de la ciudad de Buenos Aires. Digo, me parece que podríamos aprovechar este sí, tiempo que nos queda. Pero permíteme decir algo un segundo antes. Yo me había quedado con una frase que vos dijiste hace un ratito que me uh-huh. pareció muy interesante, que tiene que ver con la responsabilidad. Vos hablabas de la responsabilidad de Nena, de Tito Nena, al frente del gremio más importante, los docentes de los últimos 10, 15, 20 años, me imagino. ¿Por qué? Porque me parece, para ilustrar un poco el debate, para hacerlo conducente, nosotros tenemos que también hablar de dónde venimos, de dónde partimos. Yo hablaba que nosotros, desde el PRO, somos gobierno desde el año 2007. En el año 2007, cuando nosotros asumimos, la primera ley que sancionamos fue la ley de emergencia edilicia. Antes de asumir, o sea, antes de que el ingeniero Macri asumiera el gobierno, nosotros sancionamos la ley de emergencia edilicia. Fue votada por todos los bloques, absolutamente todos, fue unánime. Esa ley lo que decía era que el 75% de las escuelas, de los edificios escolares, la ciudad tiene 760 edificios escolares más o menos, o sea, más de 550 edificios escolares estaban destruidos. Ahí los chicos no podían educarse de la mejor manera. Los techos se caían a pedazos, la humedad en todas las paredes, el sistema eléctrico no funcionaba, más de 400 escuelas sin gas, sin calefacción. Entonces nosotros arrancamos desde ahí. Entonces cuando vos dijiste la responsabilidad de Nena de los últimos 20 años, eso es lo que a mí también me gustaría discutir. Porque si no es muy fácil decir, no arreglaron esto, no arreglaron lo otro, pero tenemos que ver desde dónde partimos. Otro tema importante para el sur que tiene que ver con la educación técnica, que es otra también de las preguntas que me gustaría también hacerle a él. ¿Por qué cuando nosotros asumimos, la educación técnica no tenía ni siquiera rango de dirección? Nosotros lo primero que hicimos fue elevarle el rango a la educación técnica llevándola a una dirección general. Y cuando hablan de su ejecución, ya la verdad, con Tito nos hemos cruzado en varios programas, siempre discutimos, o siempre él hace el mismo planteo, y a mí me gustaría que alguna vez, sobre todo teniendo en cuenta que ya va a asumir, terminemos de entender o ponernos de acuerdo con lo que por lo menos nosotros entendemos como ejecución presupuestaria. Cuando uno habla de ejecución presupuestaria, no puede hablar de ejecución presupuestaria puntual. ¿Por qué? Porque vos cuando planeas un presupuesto anual, obviamente proyectas un año. Entonces, si vos una obra la empezás en enero y sabés que va a terminar en agosto, no la vas a pagar en marzo. Aunque el primer trimestre corte en marzo y vos tengas que informar a la legislatura cuánto gastaste. Porque las obras no duran 3 meses, 1 mes, 2 meses, duran 8 meses, por lo general. Entonces, insistir con su ejecución un primer trimestre es realmente no entender cómo se invierte el dinero de una ciudad. Ejemplo, el año pasado, a esta altura, teníamos la misma discusión en la legislatura. Varios diputados de la oposición machacando con la subejecución, la subejecución, la subejecución. ¿Sabes qué pasó en diciembre? En enero, cuando se informó la ejecución del año pasado, 95% de ejecución. ¿Vos te pensás que alguien dijo, che, ejecutaron todo? De ninguna manera. Entonces, ahora, a esta altura del año, volvemos a la misma discusión, que realmente no tiene ningún sentido, no nos conduce a nada, porque no es de esa manera como se invierte el dinero público. Es conducente la discusión porque hoy la realidad es que hay más de 120 escuelas que están sin gas. 400 arrancamos, Tito, en 2007 no te voy a hacer un solo paro. Están planteadas. No te voy a acompañar a un solo docente, a ningún alumno, cuando cortaron la calle 2006-2007 porque faltaba gas. Estamos planteándonos, digo, la verdad que el diputado Andrés es nuevo en esto, es bueno que plantee estas discusiones. Digo, hablamos de ejecución presupuestaria, dice que hay una subejecución porque hoy hay escuelas que no están arregladas y por lo tanto nosotros decimos que en esas escuelas no se está gastando lo que se tiene que gastar. Esto por un lado. Por el otro lado, digo, acá la discusión tiene que ver con la inversión en la educación y la diferencia que tenemos nosotros desde el Encuentro Popular para la Victoria y el Frente para la Victoria con la educación respecto de la visión mercantilista que tiene el gobierno de Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Fernando Andrés, que es una versión mercantilista y para nosotros es un derecho social como lo es la salud. Por lo tanto, los derechos sociales son responsabilidad indelegable del Estado. Responsabilidad indelegable que tiene que tener. Y yo le voy a decir algo al juez Cruciani también. Digo que los docentes en las escuelas privadas no ganan igual. Hoy hemos llegado a la posibilidad de que todos los docentes tengan igual trabajo, igual salario. O sea que el docente de la escuela privada gana el mismo salario que el docente de la escuela estatal. Y preguntándome vos acerca de la ley de educación, que creo que es una de las discusiones que nosotros tenemos que tener, nosotros vamos a plantear la discusión de la ley de educación, pero no una ley de educación endogámica, como se quiso hacer durante este año y el año pasado, desde la coalición cívica y desde el PRO, discutida solamente en la legislatura de la ciudad. Nosotros vamos a plantear la discusión con las comunidades educativas en cada una de las escuelas. Vamos a plantear, a convocar a los trabajadores de la educación, a las organizaciones sociales, a los centros de estudiantes, a todos los lugares, a los sectores intelectuales, a los sectores que hoy quieren que la educación sea un derecho de todos y no una mercancía para unos pocos. Esto que está planteando salió del debate porque todos plantearon esa mirada, pero recordamos algo, digo, en la Nación se hizo un proceso igual, sin embargo hoy estamos rediscutiendo que esa ley de educación nacional tiene muchos parches que hay que corregir, es decir, no fue suficiente, si bien es interesante que todo el pueblo debata hacia dónde quiere avanzar con la educación, también hay que tener conciencia de que no se dio en los tiempos necesarios. Es decir, el proyecto estuvo bien inclinado, pero pasó por el Congreso, nos decían hace un rato diputados que lo han votado, pasó en 8 semanas. Sí. Digo, es probable que la intención de discutirlo en la base, que me parece fundamental, tiene una buena presencia, pero después pasa por el Congreso casi como a mano alzada, rápido hay que sacar la ley, y hoy se rediscute que algunas partes de esa ley no van. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dame un segundo, recién hablaste vos un ratito. solamente agregar habla en todos lados. No hables acá solo, habla en todos lados cuando tenés yo vamos a hacer una cosa. Apoyándonos bastante seguido, apoyándonos en una cosa, digo, yo voy a hacer antes saber qué decir y no hablar al divino botón, pero yo voy a hacer realmente aportar una cosita. Hay una parte que no es verdad de lo que decía recién, nena. Nosotros cuando el año pasado con el doctor Olivera lanzamos la discusión o el debate por la ley de educación, no fue una discusión endogámica, por eso me parece que ahí es faltar un poco la verdad. Nosotros nos juntamos con supervisores, con algunos gremios, con representantes de la educación privada, con representantes de educación artística, con representantes de educación técnica, con padres, en varios colegios de la ciudad, no solamente en la legislatura. Entonces, hablar con tanta liviandad, un trabajo que hicimos durante un año con el doctor Olivera, me parece que no es muy serio. Está claro, pero digo, a ver, vos enunciaste algunos de los puntos relacionados con la educación y hablaste de las escuelas bilingües. Nosotros sí lo discutíamos acá, digo, pensar que la educación se resuelve por arrancar colocando una escuela bilingüe es empezar a discutir al revés. Si yo planteo asentar bases a futuro de un proyecto de ciudad, no puedo disponer cuando en la escuela de acá a la vuelta, y estamos hablando de una zona de Mataderos medianamente aceptable, sí, porque hay zonas muy complejas en el barrio, digo, no hay gas en la escuela, y hasta la semana pasada los propios padres nos venían a decir: por favor, hay que cambiar esto porque viene el camión con la comida tibia para que los chicos coman. Y uno dice, en la misma ciudad en la que se dispone la escuela bilingüe, los chicos no pueden comer al mediodía. Digo, ¿desde dónde empezamos a pensar la educación? Eso me parece que es un punto perfecto que se podría dar en un debate a un futuro de una ley de educación de la ciudad. Pero de todos lados hay que encarar. ¿Me permiten algo? Veníamos, sí. Perdón, doctor. Te escucho y solamente volver a un punto que es importante. Arrancamos menos 10. Uh-huh. O sea, arrancamos muy mal. Uh-huh. El diagnóstico en el 2007 era el que te dije hace un ratito. El 75%, o sea, más de 550 edificios escolares estaban destruidos. Está claro eso, pero digo, no entra en discusión. Me parece que hay que poner las cosas. Yo entiendo lo que vos me decís y estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Si te referías uh-huh recién a la escuela que está acá en la Arrasaba del 1500, a partir del 10 de junio esa escuela ya tiene gas. No es justificativo absolutamente de nada, pero de vuelta, en el 2007 arrancamos con 550 edificios destruidos y más de 400 escuelas sin gas. Está bien, pero a ver... Y nosotros entendemos que poner inglés de primer grado también es importante, porque hace la formación es de los pibes. Es muy importante, es muy importante. Perdón, debe ser por mi edad, la experiencia de vida. Yo, muchachos, discúlpenme, yo ya no quiero discutir más del pasado, uh-huh, ni peronismo y antiperonismo, azules y colorados, sino solucionar los problemas ya. Uh-huh. Todas son razones atendibles, yo comprendo las distintas posturas ideológicas, pero hay que ir a los bifes, hay que solucionar el problema ya. Desde ya, la intención mía, y le sugiero a ustedes, futuros representantes de nuestro pueblo, ¿no?, dar prioridad a las cosas, olvidarnos del pasado, que esto, que hizo esto, ya solucionar y dedicar la mayor parte del presupuesto y bien administrado a dos cosas fundamentales: educación y salud. Y en cuanto a educación, por un lado, el personal, que son los docentes, que para mí son los segundos padres, yo tengo asumido así de chico, es la verdad, uh-huh, son los segundos padres de los chicos, darle una jerarquía en sus sueldos, que va aliado al otro, tiene que tener una vida digna, uh-huh, y una jerarquía también en su trabajo, en cuanto a la disciplina con los chicos. Y la parte económica básica, mínima, de la calefacción, los techos que no se caigan, etcétera, etcétera. Lo mismo respecto a la salud, uh-huh, otro problema gravísimo. Y vea usted que estoy tocando los dos extremos de la edad biológica. La salud generalmente es un problema más para los ancianos, pero también para los chicos. Que haya cosas elementales, el personal médico y enfermeros con un sueldo digno, y los elementos básicos, alcohol, algodón, por Dios. Empecemos por ahí. O sea, tener el sentido común de la administración de la casa. Uh-huh. A mí me gustaría tener mi casa con un lit de reposo, un dressoir, pero primero la heladera con la comida y la vestimenta. Uh-huh. Bueno, tener un orden. Y esto se basa, y te cierro, sí, sí, con una mediana buena administración. Uh-huh. ¿Eh? O sea, teniendo el principio de una buena administración y el otro principio que acabo de decir, ¿no? Darle más derechos, preocuparse más por el hombre común y limitar los privilegios, y lo digo con autoridad eso porque tuve 20 años en la función judicial y soy calidad probada respecto a eso, limitar los privilegios de los funcionarios y de los prestatarios. Respecto a esto, por ejemplo, porque yo soy candidato, no saben si ustedes lo saben, a legislador por la ciudad y para diputado nacional. Por eso me acompaña acá el segundo legislador para la ciudad, porque parece ser, según los cómputos, y si no me roban los votos, que entraría como diputado nacional. Entonces el señor estaría... Se va a transformar en el legislador. Legislador. Digo, antes de cerrar el tema de educación, esto surgió también de la charla hace un rato, y justamente me dijeron, ¿y por qué no se lo decís a Tito Nena cuando venga? Digo, en ese replanteo de la educación, hay una base fuerte que es explicar por qué hay 17 sindicatos de docentes en la ciudad de Buenos Aires, cuando en muchos casos, porque para construir algo a futuro todos tenemos que poner una parte, y muchos dicen, y bueno, es que hay sindicatos que son meramente lugares donde se van a dictar cursos a partir de contactos políticos que le da el puntaje para dictar un curso. Digo, esto también es un mea culpa desde el sindicalismo que debería realizarse, ¿no? Sí, nosotros desde la CETERA, desde la UTE de la CETERA, que es el gremio mayoritario, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires, con más de 14.000 afiliados, hemos trabajado fuertemente, como bien dijo Fernando, fuertemente para la construcción de un lugar no solamente de defensa de los derechos de los trabajadores, sino de construcción de políticas pedagógicas. Por eso tenemos instituto de investigación, escuela de formación, y en donde todos nuestros cursos son gratuitos, absolutamente. Digo, la década del 90, esta gran creación de nuevos, no son sindicatos, son sellos, sí, sí, que están acordando o acordaron con las diferentes gestiones de la ciudad de Buenos Aires, digo, lo hacen en función de lo que fue la capacitación, la mal llamada capacitación, que desgraciadamente frente al puntaje de los docentes planteaban. Pero nosotros, nosotros vamos a trabajar por la necesidad del sindicato único. Nosotros seguimos planteándonos esto. La CETERA tiene sindicatos únicos, uh-huh, en todas sus jurisdicciones, y es una deuda pendiente que tenemos en Capital Federal. Pero bueno, nosotros, más allá de eso, el reconocimiento que hay de personería gremial es, uh-huh, el reconocimiento que... No, está bien, pero digo, a la hora de empezar a proyectar una autonomía en la ciudad, me parece que son temas que hay que tratar de tocarlo dentro de este debate, de cualquier debate que se genera. Hay muchos puntos para definir, digo, hacia dónde avanzar, pero muchas veces cuando el ciudadano se encuentra con que en la televisión le dicen hay 17 sindicatos, 14 acordaron y 3 no, dice, bueno, estamos todos locos. Para cuando uno define y sabe que muchos de esos sindicatos, como bien dice, son sellos de goma, dice, pero ¿cómo? 14 dijeron que sí, 3 no, tan loco. Y uno va a un trasfondo y dice, ¿y qué pasa con estos sindicatos? Y esto no, digamos, tampoco se lo podemos definir esto que es una no. que es una culpabilidad del PRO, son gestiones y gestiones, porque... Vienen de antes eso. Por eso digo, pero, para construir necesitamos ver dónde ponemos los cimientos, y en dónde ponemos los cimientos tenemos que estar en claro que hubo un proceso en el que se favoreció esto, y que si el Estado toma un rol, como calculo que todos estamos, porque aparte desde las candidaturas del PRO, desde el Frente para la Victoria, todos plantean, el Estado tiene que tener mayor presencia, en este tipo de cosas, y no es decir, bueno, yo acuerdo con vos, te doy un curso para que hagas, vos con eso tenés puntaje y formás un sindicato. No, y acá me parece que coincido un poco con lo que decía recientito desde el gobierno también complica mucho el tema de cuando vas a discutir con 17... De los dos lados, ¿no? Y para los gremios acordar entre 17, claro, es complicado. Busqué este tema como para cerrar un acuerdo entre los dos y ir a la tarde. Claro, no, yo creo que, en principio, para nosotros, desde el Encuentro Popular para la Victoria, porque yo ya dejé mi secretaría general, uh-huh, en la UTE, y otros compañeros que están siguiendo adelante, la necesidad de que haya un Estado... responsable indelegable de los derechos de los ciudadanos. Por eso estamos trabajando, por eso vamos a trabajar desde esta posibilidad que nosotros nos incorporemos a la, y con esto termino, después de hablar, a la legislatura. Vamos a estar trabajando con esta banca, trabajando por semana en distintos lugares, hablando con los vecinos, con las comunidades, para resolver las problemáticas que hoy están a la vista. No tenemos que decir, vienen los papás acá, hablan de determinadas cuestiones, y eso es lo que tomamos nosotros durante la recorrida por cada uno de los lugares. ¿Es tema de educación? No, hay otras cositas también. No, por eso, pero lo que vamos a hacer es esto: vamos a ir una tanda, ¿sí? Así nosotros cerramos y hacemos un último bloque donde cada uno se va a expresar lo que quiere, digamos. Desde ya que les agradecemos haber participado, porque este tipo de cosas, digo, se hizo muy compleja ante la superposición de las elecciones para poder tener un debate. Yo creo que hubiese sido fantástico poder escuchar a todos los candidatos, inclusive no únicamente a los primeros de la lista. Por eso también convocamos a otros candidatos de las listas para que participen y den su opinión, porque después en la legislatura son 60, 30 que se van a renovar, digo, no son únicamente los primeros candidatos de cada una de las listas los que definen esto, ¿no? Así que es importante ver quién es. Sigue. Claro, porque esa autonomía... Porque si uno es el pajarito llamador. Ojo con eso, le digo a mis conciudadanos. Hay mucho política de eso. Claro, guarda con el pajarito llamador. Atrás del pajarito llamador, en eso viene Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Lo dijo el juez Cruciani. Nos vamos a la tanda y después a la vuelta hacemos el último cierre. Estamos con Tito Nena, Fernando de Andrés y con el juez Cruciani aquí, candidatos a primeros legisladores en la Ciudad de Buenos Aires.